Yo quería presentar este proyecto que hemos estado preparando con la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Es un plan de forestación que apunta a que nuestro barrio sea un lugar mejor, más confortable y más saludable. Tanto hemos hablado o hemos escuchado del calentamiento global y de los desastres ecológicos que acarrea, que hoy, bueno, es nuestra oportunidad de defender nuestro planeta desde nuestro barrio, ya que los árboles atemperan los ruidos molestos, regulan la temperatura extrema, filtran agua a los recursos acuíferos, atenúan los vientos y filtran los vientos, nos dan sombra y reparo, a la vez que embellecen nuestro paisaje urbano. También el contacto con la naturaleza hace que nuestro sistema nervioso se relaje y que la vida urbana se haga, digamos, que disminuya el estrés de la vida urbana y que nos ayude a tener un mayor bienestar físico y psíquico. Con el crecimiento de nuestra ciudad vemos que los recursos verdes, los espacios públicos, los árboles de vereda, por ahí somos testigos de la degradación de estos espacios. Si bien tenemos obras importantes sobre espacios públicos en comunes, en realidad los espacios, los árboles públicos de vereda se están viendo muy afectados. El ofrecimiento de la actividad privada nos da una vuelta a la naturaleza en barrios cerrados, pero bueno, eso no es para todos, es solo para algunas pocas personas. Por eso hoy convoco a los vecinos de Pueblo Nuevo que hagamos que nuestro barrio sea un lugar mejor, que adoptemos un árbol, que vivamos este proyecto intensamente, que cuidemos los árboles, que los defendamos para nosotros, para nuestros hijos y nietos, para todos. Este es un plan que consta de varias etapas que hemos organizado con varias instituciones intermedias del barrio, junto también con la Municipalidad de Olavarría, con el arquitecto Fabián Rúbare, que siempre nos ha apoyado y nos ha hecho las cosas muy simples, también con la Comunidad Educativa de Pueblo Nuevo, con la Escuela de Adultos 702, con el Colegio y el Instituto San Antonio de Padua, con el Consejo Municipal de Discapacidad, con el Escuadrón de Caballería de Tanques 2 y con el Regimiento de Ingenieros Blindado 1, no sé si lo dije bien. Bueno, la intención está de que somos varios los que participamos en este proyecto y que se han interesado y se han acercado. La primera etapa va a constar en el empadronamiento, que va a ser voluntario. Cada vecino se va a acercar a la sede de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo a partir del martes 16 de junio, en el horario de 9 a 10, a 13 horas, donde va a firmar una autorización y un compromiso de cuidar el árbol que vamos a plantar en su vereda, logrando así una interacción con la comunidad de Pueblo Nuevo. La compra de las plantas es a cargo de la Municipalidad de Olavarría, también el almacenamiento y la recepción de las especies. La ejecución de los pozos y los trabajos posteriores de albañilería van a estar a cargo del regimiento y del escuadrón. Y la plantación va a estar a cargo de los alumnos de la Escuela de Adultos número 702 con el asesoramiento de la ingeniera Belén Rossini. La etapa de plantación va a ser a partir del 15 de julio, así tenemos un tiempo para realizar el empadronamiento y organizar las tareas. La especie elegida fue con el asesoramiento del INTA y del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires. Una de las especies que vamos a plantar es el fresno dorado. Es una especie que tiene unas raíces poco agresivas, con un follaje caduco, o sea que vamos a tener densa sombra en verano y permite el asoleamiento en invierno, además de un alto valor ornamental. Bueno, desde ya le quiero agradecer muchísimo a todas las instituciones que nos han apoyado y que han estado con nosotros en este proyecto, y desde la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo invitarlos a participar en todas las actividades que se realizan y que escuchen la radio FM de Pueblo Nuevo, que ahí van a tener toda la información paso a paso de cómo va este plan de forestación. Gracias. Bien, lo mío es agradecerle a la Sociedad Fomento que se puso a trabajar en esta campaña de plantación para la ciudad de Olavarría, en esta etapa principalmente para el barrio Pueblo Nuevo. Nosotros desde el municipio hemos hecho distintos tipos de pruebas para incentivar al frentista a la colocación de plantas. Hemos fracasado, realmente esto tenemos que asumirlo. Por eso cuando la Sociedad de Fomento nos convoca a esto y nos presenta su proyecto, nos pareció realmente fantástico, porque nosotros desde el municipio venimos haciendo y promocionando los espacios verdes, pero no hemos logrado esta etapa de la forestación con los frentistas. Así que realmente está muy bueno lo que están haciendo, es agradecerle, van a tener toda la colaboración nuestra. También estamos trabajando con la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo y con los vecinos de Pueblo Nuevo para realizar la remodelación de la Plaza López Camelo, que Fabián está en el proceso de licitación y terminado el proyecto. Así que realmente esto para Olavarría es muy bueno, y si esta prueba piloto que estamos haciendo ahora sirve, esto es para extenderlo al resto de los barrios. Bueno, yo como presidente de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo quiero agradecerle a todas las instituciones que han venido educativas y las que no han podido llegar. Este es un proyecto a medias. Mi intención es que se haga en toda la ciudad de Olavarría, porque cuando la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo lanza un proyecto, lo hace para toda la comunidad. Quiero que quede bien claro. Ahora se va a empezar a hacer en Pueblo Nuevo. Y a lo mejor, dentro de un tiempo prudencial, van a tener otros proyectos, que va a ser para toda la comunidad de la ciudad de Olavarría. Eso lo vamos a hablar a solas con el señor intendente. Siempre que nosotros presentamos los proyectos, los traemos todos en carpeta para que se sepa lo que vamos a hacer o planificar. Esa es la obra que hace Fomento. Que quede bien claro que desde que tuvimos nosotros esta nueva comisión, la hicimos de puertas abiertas. Y acá hay gente que puede corroborar lo que estoy diciendo hoy. Así que muchísimas gracias a todos por haber concurrido, y espero que este proyecto sea para toda la ciudad de Olavarría. Bueno, ahora no sé si querés decirlo. No, simplemente, si bien la misión principal del ejército es la de defender a la patria, el ejército tiene misiones subsidiarias. Dos de ellas son el apoyar a la comunidad y la protección del medio ambiente. Es decir, con esta tarea estamos contribuyendo a cumplir dos de estas misiones subsidiarias. Bueno, y además, como vecino de Pueblo Nuevo que soy, es una forma de devolver tantos gestos de amistad que han tenido los vecinos conmigo. Entonces devuelvo en pequeña forma lo mucho que han hecho por mí y por mi familia. Bueno, ahora. Sí, quería agregar algo que para que quede bien claro, que todo este servicio que se le va a brindar al vecino es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es acercarse a la sociedad de fomento e inscribirse, y paso a paso vamos a ir realizando todas las actividades para que esto se cumpla. Bueno, brevemente, me parece que es un hecho sumamente importante este trabajo conjunto con la gente de la sociedad de fomento, que primero tuvo la decisión de acercarnos a este proyecto para trabajarlo en conjunto con el gobierno municipal, pero además aunar a todas las instituciones del barrio, y esto es sumamente importante. Uno cuando va a la sociedad de fomento se encuentra con las puertas abiertas, recién como decía su presidente, pero además ve que eso se concreta en el trabajo de diversas instituciones que utilizan a diario las instalaciones de la sociedad de fomento para desarrollar sus tareas, ¿no? Acá tenemos que recuperar, y el desafío fundamental es recuperar o construir esta conciencia del árbol en la puerta de cada casa. Y esto lo vamos a hacer con un trabajo intenso de la comunidad, que no alcanza, obviamente, como recién decía Margarita, con el trabajo de un gobierno. Y esto va a ser posible gracias al trabajo de los chicos, de las instituciones educativas, de la propia sociedad de fomento, crear la conciencia de la importancia de tener un árbol en la puerta de nuestra casa. La otra cosa que a veces nos sucede como lavarrienses, y que recién marcaba la arquitecta, Olavarría tiene una ciudad en la cual se ha hecho durante estos últimos 25 años una política sostenida de garantizar espacios públicos al acceso de todos. Sería otro Olavarría si el gobierno municipal no hubiera tenido la decisión de comprar todos los espacios públicos que se han comprado para hacer parques a la vera del arroyo. Tendríamos la vera del arroyo privatizada, son los lugares más lindos que seguramente tiene la ciudad, y ahí sería un recreo particular a la casa de algún vecino de Olavarría, y no el lugar de encuentro que son los parques hoy en la ciudad como lo son. Esto es una visión estratégica, una decisión del gobierno municipal, y cuando la ciudad la miramos en conjunto vamos a ver que, si bien la tenemos dividida en tercios, cada tercio a su vez tiene su pulmón verde. El eje central del arroyo, lo que es el parque, el parque La Máxima, y lo que es la zona de todo el provincial, a la cual sé que la Secretaría de Obras Públicas está trabajando para darle un valor que hoy tal vez no tenga, que es el mayor aprovechamiento desde lo público, el mayor aprovechamiento para la gente y la necesidad de también ahí plantar árboles que garanticen que eso se consolide como un pulmón verde. Hacia el extremo de la ciudad oeste vamos a tener el Canal Márquez como un límite de crecimiento de la ciudad, y ahí también ya tenemos tierras municipales que en el futuro se van a desarrollar los futuros parques para esa zona de la ciudad. Y una de las preguntas o de las reflexiones que cualquier visitante de la ciudad hace es, cuando llega a Olavarría, además de destacar la limpieza de la ciudad, de destacar el crecimiento, lo ancha que son las calles, se preguntan por qué en Olavarría no hay árboles. Es muy común que alguien que venga de afuera nos pregunte por qué en Olavarría no hay árboles. Nosotros tenemos la respuesta a esta que podemos dar desde el gobierno, de decirles, por año nosotros plantamos más de 2.000 árboles, y los tenemos en los parques, pero sí seguimos teniendo las calles sin árboles. Y esto es un desafío conjunto de los vecinos, de quienes tenemos que construir en conjunto con la sociedad una conciencia distinta de poner un árbol en cada casa. Si Dios quiere, los futuros barrios que estamos empezando a construir en los próximos meses de Olavarría, todas las casas van con un árbol en la puerta. Es parte de las obligaciones que se ha puesto en el pliego para tener clara esta obligación, que es una obligación, que es un compromiso ciudadano con el futuro de nuestra ciudad. El árbol que plantamos hoy, le estamos ganando el futuro, que son las cosas que no se pueden hacer, porque el árbol que no plantamos hoy no va a crecer mañana. Así que bienvenido el proyecto, como recién decía Lizardía, ojalá que lo podamos ir ampliando a otros sectores de la ciudad. No es solamente la oferta del árbol, es la oferta con la toma de conciencia del vecino de poder tener un árbol en la puerta de nuestras casas.